Bienvenidos. Aquí comienza Bach Vive. Al micrófono, Javier Cordero. ¿Eres adicto a la música barroca? ¿Un yonki de Bach? Esto es Bach Vive, un programa musical donde te daremos tu dosis. Muy buenas, adictos. Comienza Bach Vive. Para entender parte de la música barroca del siglo XVIII, vamos a tener que retroceder casi 200 años, cuando unos religiosos liderados por Martín Lutero quisieron acercar la Iglesia al pueblo, rompiendo con el Vaticano y el Papa. Pero ¿cómo podían acercar la Iglesia a los fieles? Principalmente dejando que los feligreses participaran activamente del culto. ¿Cómo? Sencillamente cantando, dejándoles cantar, mediante la música y en su idioma. La reforma protestante cambiará la Iglesia para siempre, pero también dos siglos de música. A mi amable y querida mujer, Catalina Luther de Bora, predicadora, cervecera, jardinera y un montón de cosas más. Gracia y paz. Querida Kete, cuando el mal tiempo me impide buscar con los míos solaz y diversión en la naturaleza, libre después del estudio, apelo a otras diversiones domésticas. Sabes que me gusta jugar al ajedrez y a veces hago trabajos de tornero. Mas mi placer favorito es la música. Rodeado de mis amigos y de mis niños, canto los primeros himnos evangélicos. Quiero hacer del canto algo totalmente alemán. No pocas horas amenas he pasado junto a ellos cantando, y a menudo veía que con el canto el espíritu de todos ellos se ponía tan alegre que no podían contenerse, ni se cansaban de cantar. He compuesto la música para los evangelios y epístolas, para que la palabra de Dios amanezca viva en los corazones mediante la canción. Y la he cantado al maestro de capilla, Juan Walter, pidiendo su parecer. He logrado retenerle por 3 semanas enteras en Wittenberg, hasta cantar la primera misa evangélica en la iglesia parroquial. Por fuerza, la he logrado presentar también al elector. Igual que a nuestros hijos, quiero que los jóvenes de Alemania deban ser educados en la música, lo mismo que en las otras buenas artes. Tuviesen alguna cosa con que sustituir las cosas y cantares licenciosos, reemplazándolo con canciones de provecho, para aprender de esta suerte lo bueno de buena gana, como corresponde a la juventud. Ojalá que se hubiera cumplido estos deseos en todas partes. Durante y después de la comida, cantamos algunas veces y yo toco el laúd, y ya me conoces. Entre los cánticos siempre inserto buenos sermones. El otro día dispuse en casa de buenos cantores que ejecutaban hermosas composiciones y no pude más que exclamar conmovido. Cuando nuestro buen Dios derrama tan magníficos goces en esta vida, ¿qué será en aquella vida eterna? Aquí tenemos solo un principio. Querida Keite, esperamos, Dios mediante, poder volver a casa en esta semana. Día de Escolástica de 1541. Rendido servidor de vuestra santidad. Firmado Martín Lutero, doctor. Muy buenas, adictos. Hoy os he preparado una carta ficticia con recortes de ideas y escritos de Martín Lutero que hizo a su esposa. Él se carteó muchísimo con su esposa, pero siempre con una temática de lo que opinaba Lutero respecto a la música. Lutero, ¿por qué Lutero? ¿Por qué un religioso en un programa de música? Pues tenemos que hablar de varios conceptos y personajes que nacieron 200 años antes de la época que nos ocupa del podcast y de la radio. Personajes que nacieron en el siglo XVI, porque no podríamos entender muchos de los estilos musicales y de las estructuras que caracterizan el barroco del siglo XVIII sin conocer a esta gente. Pero vamos a intentar ponernos en situación para que nos hagamos una idea de lo que era el siglo XVI. La iglesia todavía quemaba a las brujas. Las misas se realizaban en latín. Y eso era, pues sin dudar alguna, un impedimento para que el pueblo entendiera lo que se estaba diciendo. Y para más inri, los curas daban la misa de espalda a los feligreses, como si para ellos no fuera la cosa. Si a eso le añadimos que además las únicas músicas que solían escucharse en los templos cristianos eran músicas difíciles. Eran músicas que eran, por ejemplo, las monodías gregorianas, los cantos gregorianos, que todo el mundo conocemos, las antífonas, y en algunas ocasiones, en algunas culturas, las aleluyas bizantinas. Bueno, como siempre intento que sea un programa didáctico, voy a poner sonido a esto que estoy diciendo de qué música se oía en los templos cristianos del siglo XVI. Vamos a oír primero un canto gregoriano titulado Salve Regina, una monodía, a ver qué os parece. Música de una innegable belleza y espiritualidad. Vamos a escuchar ahora lo que fue el canto bizantino en una pieza titulado Aleluya. Thank you. Bueno, tenéis que disculparme de la grabación, tiene mala calidad. Pero bueno, lo que intentaba explicaros con esto, que os he querido mostrar, es que la belleza, digamos, la música que se oía en las iglesias del siglo XVI era una música que, sin dudar alguna, era muy bella y muy espiritual. Sí, lo era, pero sin duda era absolutamente inaccesible, elitista y muy sobria. Y eso no ayudaba mucho a que el pueblo se sintiera identificado con ello. Este tipo de música había que cambiarla. Vamos a escuchar ahora la primera idea musical que os intento explicar para ubicar los antecedentes de la música y principalmente de las cantatas en el siglo XVIII. Vamos a hablar de un personaje muy importante que se llamaba Martín Lutero. Los datos fríos históricos es que fue un fraile que nació en el 1483 y murió en 1546, un fraile agustino que llevó a cabo la reforma protestante en Alemania, que luego se extendió en toda Europa. Bueno, pero ¿por qué hablamos de Martín Lutero? Lutero tuvo desde un principio conciencia del gran papel didáctico que tenía o podía tener la música en la religión. Y se puso manos a la obra. Y pensó, ¿cómo puedo, a través de la música, simplificar las misas, acercar la liturgia a los creyentes, a toda la congregación? Bueno, pues esa pregunta que nos habíamos hecho antes también tiene una fácil respuesta. Sencillamente cantando, que la congregación pudiera participar activamente del culto. Pero esa iniciativa pues tenía bastantes escollos. El primer escollo era la lengua. Las misas se daban en latín y era un idioma que no entendía el pueblo. Por lo tanto, Martín Lutero hizo un cambio radical. Las misas desde ese momento se daban en el idioma nativo del pueblo, en este caso del alemán. El francés Calvino, también un líder de la Reforma, aunque bueno, un poco posterior a Lutero, decía: porque un pardillo, un ruiseñor, un papagayo cantara bien, pero sin comprender lo que cantan. Sin embargo, lo propio del hombre es cantar sabiendo qué es lo que dice. El otro escollo que tenía que solucionar era los fieles mismos. La gente estaba acostumbrada a un tipo de texto, acostumbrada a un tipo de música y un tipo de melodías. Entonces, Lutero sabía que no podía hacer un cambio radical, que tenía que hacer algo más o menos progresivo. Lo que sí hizo fue aprovechar principalmente los textos que ya conocía el pueblo, pero le puso la tercera modificación importante y de la que hoy nos ocupamos, que fue las melodías. Lutero decía, la música da vida a las palabras. Introdujo en la liturgia cristiana cantos con melodías, digamos, populares, melodías sencillas de memorizar, que la mayoría de los casos eran conocidas por la congregación. Eran melodías que podían ser fácilmente aprendidas y cantadas. De esa manera, Lutero había sentado las bases del nacimiento de los corales, y no que no de los cores, hay que hacer diferencia en este caso. Estas melodías se les llamó coral luterano, que eran los himnos que cantaban el pueblo alemán en las iglesias. He dicho coral luterano. También hay que especificar que Lutero, en vida, nunca estuvo de acuerdo que se le pusiera su nombre ni a la corriente, ni a los estilos musicales que crearon, ni nada. Él se consideraba una oveja más de rebaño. Las letras de estos primeros corales Fueron la mayoría de veces, como hemos dicho, eran letras recuperadas de la tradición germánica, principalmente de poemas místicos. Y en otras ocasiones fueron letras, digamos, inventadas por los primeros líderes de la Reforma, incluido Lutero. Lutero exactamente compuso 37 himnos corales y 15 de ellos eran de cosecha propia. Vamos a escuchar una de los corales atribuidos a Martín Lutero, compuesto tanto el texto como la música, una coral que se titula Firme fortaleza es nuestro Dios y que sin duda es un símbolo en la canción luterana. Es digamos, el coral más conocido y digamos, tanto en vida del fraile como posteriormente se convirtió en la canción bandera de los protestantes. Es una versión realizada por el maestro Bach en su catálogo BWV 80. Bueno, hay que decir que estas canciones originalmente fueron concebidas y ejecutadas por el pueblo a una sola voz y posiblemente se acompañaron con un sencillo órgano. Luego se armonizaron a cuatro voces y fueron interpretadas por un coro, como estamos oyendo, con lo que se llegó a lo que es la célebre coral. La coral, sin duda, acabó convirtiéndose en el más eficaz vehículo de transmisión de las ideas reformistas. Años después, y desde el mismo rincón de Alemania, un vecino de Turingia lo elevó a obra maestra. Oh, yeah. aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. En la época que vivió Bach, se produjo un renacer de lo que eran las doctrinas protestantes tras la triste guerra de los 30 años, que fue un conflicto entre católicos y protestantes y que arrasó gran parte de Alemania. Pero también había surgido la contrarreforma, el movimiento para enfrentarme a estas nuevas doctrinas revolucionarias. Y para espesar más el ambiente todavía de lo que era la sociedad alemana, también habían aparecido dos ramas dentro de lo que es el luteranismo. Los ortodoxos, que eran la gente que tenía seguían lo que es las doctrinas iniciales, y los pietistas, que eran los radicales dentro de lo que son los protestantes. Bach, sin embargo, se familiarizó siempre desde su temprana juventud con los dogmas luteranos ortodoxos. Pero, ¿qué había llegado de todas estas ideas, de todos estos corales, cuando nació Bach? Tras 150 años de corales y de música, bueno, pues sobre estos corales sencillos se edificó sobre ellos, o a partir de ellos, un buen número de géneros instrumentales y vocales, destacando dos principalmente: lo que eran las variaciones corales en el órgano, un instrumento que creció de una manera exponencial, en tanto en importancia como en tamaño, como en número de piezas que se componían para él, y en segundo lugar, lo que fue el molde musical más profundamente cultivado por Bach a lo largo de toda su vida, que fueron las cantatas. Como ya he dicho en alguna ocasión, sin duda, el fundamento de la música de Bach. Las cantatas, como su propio nombre indica, se trata de una pieza para ser cantada, vaya, sencillo. Es, y hay que entenderlo siempre, como una música de iglesia. Bueno, pero el nombre de cantata en realidad no se le atribuyó. Bach no, en solo dos ocasiones tituló a sus obras cantatas. Ese nombre se empezó a utilizar unos años más tarde. Las denominaciones más habituales eran motetes, conciertos sacros o sencillamente música eclesial. Pero hoy no vamos a hablar de las cantatas. Eso ya os comenté que haremos varios programas al respecto. Sino de los corales que están dentro y que conforman las cantatas, tanto de Bach como de todos los compositores de esa época. Telemann creo que tiene récord de cantatas atribuidas a él, y creo que son alrededor de 1000, una barbaridad. Hay que decir que Telemann está dentro del libro de los Guinness como el compositor más prolífico de toda la historia musical. Bueno, pues las cantatas no pueden entenderse sin su coral correspondiente. Y habitualmente este coral se incluía o bien dentro de los movimientos naturales de la cantata o cerrando la interpretación. No siempre, pero era lo más habitual. Es un error bastante común considerar que Bach componía los corales. Eso no es cierto. En la mayor parte, por no decir en su totalidad, llegaron a él ya compuestos tanto en lo que es la letra como en la melodía. Lo que pasa es que lo que hizo el maestro de los maestros, hizo una tarea magistral que, digamos, que fue armonizarlos y adaptarlos y crearles un desarrollo temático musical y elevarlos a un nivel que nunca fue superado. Antes de seguir hablando sobre este tema, tengo que decir a mis adictos oyentes que yo no soy un hombre religioso. De hecho, soy agnóstico, que no ateo. O sea, que sin negar la existencia de Dios, personalmente considero que inaccesible para el entendimiento humano la noción de algo superior, de lo absoluto, especialmente de Dios. El ateo directamente niega la existencia de Dios. ¿Y por qué me estoy definiendo? Porque vivo por y para la fe o la religión. Esto suena fuerte, habiéndose definido como agnóstico. A ver, tanto mi oficio natural, no de radio oyente, de radiofónico, soy restaurador de obras de arte. Entonces, el 99,9% de los trabajos que he realizado y que realizo han sido creados en nombre de la fe. Y mi mayor pasión, que es la música clásica antigua, que es la definición que más me gusta dar, al final es que vivo rodeado del arte que el hombre ha creado en nombre de la fe. Yo no soy creyente ni practicante, pero doy gracias a aquellas personas que sí tienen esa fe, ya que me han dado mis mejores momentos de la vida. Como he dicho en alguna ocasión, y repetiré aquí, Bach me ha salvado la vida varias veces. Y aprovecho esta cuña para recordaros que estáis escuchando Bach Vive, un programa musical donde damos las dosis necesarias a aquellos yonkis de la música barroca que quieran acercar sus grandes orejas. Bueno, para ilustrar lo expuesto anteriormente, lo que es la integración del coral luterano tradicional en las cantatas, principalmente de Bach, he elegido tres obras en concreto. La primera es una de las cantatas más famosas que tiene Bach, la catalogada como BWV número 4. Bueno, en realidad hemos oído en dos ocasiones de fondo esta cantata. Una cantata escrita por Lutero, y es una cantata muy conocida, ya que Bach tuvo la genial idea de incluir la misma melodía en los 8 movimientos que conforman esta cantata. Imaginaros, una cantata que los 8 movimientos tiene la misma melodía, pero para ser aún más habilidoso, lo hizo en la misma tonalidad. Se sabe que el joven Bach compuso esta cantata para intentar acceder al puesto de organista de Mühlhausen. Ahí, en esas entrevistas, se le exigía un nivel de virtuosismo dentro del órgano importante, pero también una capacidad para componer. Bueno, pues Bach dijo, bueno, pues voy a hacer una cantata en la que las 8 partes de la cantata es la misma melodía y en la misma tonalidad. Pero lo que es increíble es que cada una suena absolutamente diferente. Si te fijas bien y tienes el oído bien cultivado, te das cuenta que es la misma melodía, pero suena tan sumamente diferente que parece que completamente diferentes. La verdad es que Bach, demostró su destreza compositiva y, por supuesto, consiguió el puesto, la vacante. La segunda obra que he elegido para ilustrar esa integración de las corales en las cantatas es la maravillosa cantata número BWV 140, Despertad, la voz nos llama. Bueno, esta cantata se basa en un coral de mismo título publicado por Philippe. Fue uno de los líderes de la Reforma, coetáneo con Lutero, y tiene una melodía que también fue compuesta por este hombre. Bueno, la melodía principal del himno aparece a lo largo del desarrollo de esta cantata en 3 partes. Bien, cada una confiada a diferentes cuerdas y con diferentes acompañamientos, parecido a la cantata que hemos citado anterior. Vamos a ir, en primer lugar, el coral número 7, digamos, la parte número 7 de esta cantata, con que finaliza la obra. Bueno, es la que más cercano debía ser a el sonido original que escribió este hombre Nicolai Philippe. Bien, está armonizada para cuatro voces y es el tratamiento habitual del coral luterano que encontramos en la mayoría de las cantatas y obras de Bach, tanto cantatas, pasiones y oratorios. Espero que os guste. Bueno, podéis comprobar que es una melodía que suena a misa. Los que vayáis habitualmente a misa, pues os sonará la métrica y digamos, la forma de componerlo. Bueno, pues esta era la cantata original, aunque evidentemente adaptada al estilo moderno casi 150 años después. Pero se puede identificar como que era el himno original. Bueno, pero ahora aparece la verdadera magia. La misma música de Nicolai, pero pasado por el filtro de Bach. Bach, en el movimiento número 4, vuelve a introducir este himno, pero lo acompaña de un precioso, maravilloso y famosísimo pasacalles orquestal que envuelve el himno de una manera magistral. Es una de las ocurrencias más felices, paradigmáticas e innovadoras de toda la obra de Bach. Disfrutémosla. Thank you. No sé vosotros, pero me acabo de dar un chute musical que me ha dejado groggy. ¡Qué melodía más maravillosa! ¿Habéis oído que el coro volvía a cantar ese himno que antes sonaba tan a misa, tan iglesia, y que ahora se había convertido en una de las piezas más increíbles que compuso Bach? Bueno, pero para finalizar voy a volver a poner otro movimiento de esta cantata, de la BWV 140, que es el primer movimiento, que normalmente Bach utilizaba la denominación de sinfonía, con otra acepción a la que actualmente tenemos. Bueno, pues este primer movimiento es un ejemplo de desarrollo formidable a partir de un sencillo coral, que estamos hablando de él, pero sin embargo, crea una musicalidad alrededor que en este caso sí que es verdaderamente difícil identificar la coral. Pero la podemos escuchar nítidamente, confiado a los sopranos, en forma de cantus firmus. Podemos escuchar esa melodía igual que en los dos ejemplos anteriores. Vamos a escucharlo. Maravilloso, maravilloso. Bueno, vamos a poner otro ejemplo, aunque este me desmarco un poquillo. El ejemplo es ni más ni menos que la conocida y famosísima misa en si menor, BWV 232. Bueno, esta misa en realidad es, digamos, la acumulación de un montón de piezas que Bach compuso con anterioridad y que las recicló, por decirlo de una manera, para componer una misa. Pero ¿por qué esta misa es tan importante? Aparte de su musicalidad y su inspiración sublime, es que es una pieza que descoloca a los estudiosos de Bach. ¿Por qué? Por dos razones. La primera y la más importante es por la propia existencia misma de la obra, ya que es la única composición que hizo Bach para servicios cristianos y no protestante. Es una misa católica y no es una misa protestante. Bien, pues el origen de esta composición no es otra que Bach solicitaba al rey de Polonia un nombramiento honorífico. Él buscaba trabajo, estaba bastante a disgusto en su ciudad, en Leipzig, e intentaba conseguir un trabajo, aunque fuera en una corte católica. Y voy a leer un fragmento de la carta que adjuntó a la composición Bach para que os deis cuenta cómo se escribía y cómo se hablaba en esa época, sobre todo cuando se intentaba ser un poco pelota y agradar al destinatario. La última frase de la carta que escribió Johann Sebastian Bach al rey de Polonia decía así: «El generoso cumplimiento de mi humilde petición me comprometerá a una devoción infinita y ofrezco mostrar mis más debidas obediencias en todo momento hacia el más amable deseo de vuestra Real Alteza, mi incansable celo en la composición de la música para iglesia, así como también para orquesta, y al mismo tiempo dedicar todas mis fuerzas al servicio de vuestra Alteza, con la seguridad de la lealtad infinita a vuestra Alteza Real del más humilde y obediente siervo». Firmado Johann Sebastian Bach. ¡Qué peloteo más salvaje! Pero bueno, vamos a la música, que es lo que nos interesa. Hemos dicho que la misa llama la atención porque es la única obra que hizo Bach, siendo protestante, como una obra católica. Pero la segunda razón, que es un poco por lo que lo introduzco aquí en el coral luterano, es el contenido de la obra. Lutero redujo originalmente, el ordinario de la misa a sus dos primeras secciones, el Kyrie y el Gloria. Bien, eran las dos secciones que no había referencia alguna al sacrificio y fue bastante estricto en esta norma. Bach, en primera instancia, solo compuso estas dos secciones, el Kyrie y el Gloria, para la misa. Respetando de algún modo las premisas que habían marcado los luteranos. Pero contra toda lógica, 15 años después, Bach concluye la misa con las otras tres secciones del ordinario que le faltaban: el Credo, el Sanctus Benedictus y el Agnus Dei. Vamos a poner, solo para recrearnos, el movimiento 8, Gloria Domini Deus, de la misa en si menor, BWV 232. Thank you. Hemos llegado al final del programa. Espero, adictos, que hayáis disfrutado del mismo modo que lo he hecho yo realizándolo. Ya sabéis, esto es Bach Vive, un programa dirigido por Javier Cordero, vuestro humilde servidor y compañero de terapia. Y podéis escucharme a través de las ondas en Radio Turia, en las plataformas de internet de iVoox y Spreaker, próximamente la sección de podcast de iTunes y en Facebook. Para cualquier consulta, crítica o sugerencia, podéis escribirme a bachvive@gmail.com y os responderé personalmente. Ya sabéis, podéis consultar toda la música que habéis escuchado en este podcast y en el resto en los resúmenes de cada programa. Me despido de todos vosotros hasta la próxima semana y os voy a poner de postre otro fragmento de la misa en si menor en su primer movimiento, el Kyrie, Kyrie Eleison. Pero como ya os comenté, os ofreceré alguna curiosidad, cita o anécdota. Esta semana es una reflexión de un gran entendido en las cantatas de Bach, don Antonio Perea, que os recomiendo que visitéis, sin dudar alguna, visitéis su blog llamado Sostiene Perea. Don Antonio dice: una de las cosas que más me admira de la liturgia luterana es que muchos de esos cantos han atravesado los siglos y llegado hasta nosotros casi sin alteración. Cada vez que pienso que esos libritos que podemos ver los domingos en las bancadas si nos asomamos en las iglesias luteranas contienen y son cantados por la congregación los mismos corales que en su día cantó la familia Bach, o incluso dos siglos antes, Melanchthon, Erasmus o el propio Lutero. Se me pone la carne de gallina. ¿Qué?